cuando se compran voluntades, que no puede haber la voz, todo el mundo tiene miedo por cómo se están dando la elección. Él compra voluntades de mucha gente. Yo hice declaraciones. ¿Sigo al aire, Alejandro? Estás al aire, aquí te estamos escuchando, no hay corte, no hay nada. A ver, pero me interesa mucho. ¿Hubo golpes de Héctor hasta ti? ¿Te golpeó, te pegó? Sí, Alejandro, una primera vez fue cuando entré a solicitar una ambulancia para la señora Petra, su hija se le estaba muriendo, Marta, en paz descanse, de Aguamilpa. Acabábamos de solicitar la compra de esa ambulancia. Por solicitud mía fue una ambulancia completa y bien equipada, que es la que ahorita está vigente en el ayuntamiento. Era una ambulancia color verde, la trajimos nuevecita, de agencia, bien equipada para que la gente no tuviera problema en llegar a los hospitales. Yo exigí que fuera completa, porque cuando llevas a un herido no lo puedes subir como si fuera un animal que lo avientes atrás de una camioneta, porque eso era lo que querían comprar. Y yo les había propuesto dos usadas en Guadalajara, en plazos, en pago, nos las daban en 120 mil, se me hace que las dos, y no las quisieron comprar. Y se compró esa de agencia. Cuando yo la solicité, hacía 3 meses que la habíamos comprado, entro porque la señora me está pidiendo auxilio. Nosotros ya la habíamos llevado, yo ya la había solicitado llevarla a Vallarta, y tenía cáncer. Había que llevarla a Guadalajara. Entro a solicitar la ambulancia y estaba ahí con una regidora. Cuando llego y le pido, pues recibo ofensas para empezar de Héctor. Y yo fue cuando le dije que yo no acostumbraba a exhibirme con mi amante o mi concubino a donde yo iba por las ofensas que me hizo, que yo no sabía si él lo hacía, pero que yo estaba cumpliendo con mi trabajo como regidora, y me sacó a empujones, me dejó clavados sus dedos sobre mis brazos. Me los dejó clavados 15 días, quedaron los moretones, estaba la prensa, fueron mis primeras declaraciones defendiéndome de él. Salió a la prensa, todo el mundo pensó que era algo de política, no era de política, era cierto lo que yo estaba viviendo. A la señora la llevamos, Alejandro, me tocó pagar esa ambulancia, nos cobraron, un amigo nos cobró, en paz descanse, ya murió. Nos cobró 5,000 pesos, la llevamos, finalmente murió, ya tenía cáncer, pero había que darle la atención. Hoy encuentro a la señora y me sigue dando las gracias, pero yo no recibí ese apoyo como regidora, y fue la primera agresión que sufrí de Héctor, pidiendo una ambulancia para una persona que estaba muriendo. Ya sabiendo lo que estaba pasando cuando ando en campaña por la calle de Recursos Hidráulicos aquí en San Juan, me encuentro a una persona muy enojada, demasiado enojada, y me dijo que le dijera a Héctor Paniagua Salazar que le mandaba a saludar XXX persona, no quiero mencionar su nombre porque es de su familia y no tiene caso que la saque a relucir. Muy enojada, y me llamó la atención. Regreso a platicar con ella a ver qué era lo que pasaba, y ya nos dijo, era amiga de mi esposo, de que habían hecho cursos de una maestría en el extranjero, y ya nos empezó a platicar lo que le había hecho. La había golpeado y nos dijo que le había roto 3 costillas. Yo quería saber hasta dónde era capaz él de golpear a una mujer por los conflictos que yo estaba teniendo con él en el ayuntamiento. Cuando me di cuenta, me dice, Emma, no te la acerques, te va a hacer daño. Yo comprendí lo que estaba pasando, de que sí era capaz de hacer muchas cosas. Entonces yo solicito un examen antidoping por sus extrañas maneras y agresivas de actuar. Había veces que entraba muy agresivo a sesión, había veces que entraba muy tranquilo. Cuando entraba muy tranquilo, él moqueaba demasiado, era una gripa que no se le quitaba, un moco constante, cargaba su pañuelo ahí, y había veces que hasta la baba se le salía. Y a mí me llamaban la atención esos cambios de actitud, que yo le pregunté a un doctor que qué pasaba, porque él decía que tenía una alergia muy grande, y yo, con lo que acabo de estudiar del biomagnetismo médico, pues no encuentro ese tipo de alergia todavía hasta la fecha. Solicité un examen antidoping, y todos mis compañeros regidores, incluyendo al propio presidente, lo autorizamos, todos por unanimidad. Pasaron 3 meses y él no se quería que se aplicara el antidoping. Estaba Gustavo González Villaseñor de presidente en Vallarta, y el que les acababa, ustedes van a recordar, esa persona que hizo los antidoping en Vallarta, que por ahí salió 1 o 2 positivos. Con esa seriedad nos invitamos al químico a Bahía para que nos aplique los exámenes antidoping, y realmente cuando lo llevo y en asuntos generales propongo que lo escuchen, él saca sus frasquitos y nos dijo que nos iba a regalar el antidoping, que lo había aplicado allá, y cuando dijo que traía a las enfermeras para que cada quien recibiera, hombres y mujeres, para que recibieran en los baños a quien tenía que dar la muestra, para que no anduvieran pidiendo orina prestada, lo que tiene que ser un verdadero examen. quiero decirte, Alejandro, que el primero que abandonó el salón de sesión, en plena sesión, fue el propio Héctor Paniagua. Se paró, con permiso, ahorita vengo, y se salió. Atrás de él se salieron cuatro regidores más, tres o cuatro regidores más, uno ya murió, de Acción Nacional y otros del PRI. Nosotros lo esperamos, le pedimos que lo esperara porque pues se tenía que hacer el examen y nos lo teníamos que hacer todos. Resulta que regresa a la media hora y dice, ¿todavía siguen aquí? ¿No se han ido? No, presidente, te estamos esperando para hacernos el antidoping. No se lo quiso hacer, Alejandro. Todos los tres años, el resto de toda la administración, fue exigirle en cada sección que nos aplicáramos el examen antidoping. Nunca se lo quiso hacer y fue un acuerdo de ayuntamiento que quedó inconcluso y no se cumplió. Y yo lo hacía por las agresiones que había tenido con él. En otra ocasión, pues fue lo mismo, o sea, son agresiones que a mí no se me olvidan y me quedaron grabadas hasta el alma, que utilizaba todo el poder del ayuntamiento para mandar a mis compañeros regidores a la radio a estarme difamando, diciendo que había golpeado a mi mamá, que había abandonado a mis hijos, que ya era de otro partido, una sarta de cosas, y fue la campaña negra como las que él acostumbra hacer, que a mí me empezaron y me iniciaron a hacerme, y eran agresiones, me bloqueaba absolutamente todo lo que yo solicitaba. Todos mis pacientes o la gente que iba y me pedía apoyo, mi esposo me ayudaba, él es de ahí, de con ustedes de Vallarta, él me ayudaba a conseguir y abrir espacios en la universidad, en Guadalajara, en el Hospital Civil, hasta allá mandábamos a nuestros enfermos porque era el único espacio que yo tenía abierto y había que darle respuesta a la gente. Por eso están esos caminos abiertos cuando hemos solicitado el apoyo para cirugías mayores, que allá los mandamos, nos hacen favor de recibírnoslo. Y no se vale, es mi preocupación. Yo llego de diputada y no solamente fue esa vez la que me golpeó, esa es mi preocupación, que es una persona violenta y que sí se anima a golpear. Yo no he mentido y nunca lo he hecho. ¿Por qué crees que cuando publico en el Facebook, si algún día has visto mis notas, ninguno de los amigos periodistas dice que no es cierto? Porque yo los tengo a ellos de testigos, porque ahí estaban presentes. La última vez, la segunda vez que intentó golpearme, fue cuando yo les dije que había unas observaciones del órgano de fiscalización, eran muchos millones los faltantes, que había muchas observaciones y éramos como gobierno responsables de lo que estaba pasando, y les pregunté que si tenían conocimiento y me dijeron que no. Cuando yo les dije, pongo a disposición de toda la prensa la información del órgano de fiscalización, todas las observaciones, y de mis compañeros regidores, el que quiera una copia con gusto se la entrego. Alejandro, fue motivo suficiente para que se me aventara y me dijera víbora lengua larga y se me echara un golpe a la cara a puño cerrado, estando yo sentada y ejerciendo mi trabajo en plena sesión de ayuntamiento. De no ser por el ingeniero Guadalupe Flores, que en paz descanse, el síndico municipal, que lo agarró y lo aventó contra la pared y lo detuvo para que él no me golpeara, sí me hubiera roto mi cara, porque yo no alcancé a meterle ni las manos. Hubo periodistas que se mofaban y decían que yo le había cabeceado al golpe y se reían, y esa era la burla de ellos. Recibían dinero, Alejandro. Siempre que saco a relucir todo lo que yo denuncié, salió una lista. Se vino una serie de publicaciones de los secretos corruptos de Héctor Paniagua en el periódico El Sol Siempre Libre, en Vallarta. Fueron siete tomos, siete periódicos que estuvieron saliendo en cosa de mes y medio, de los secretos corruptos de Paniagua, tomo uno, tomo dos, o parte uno, parte dos, que conservo las publicaciones y las voy a empezar, las van a ver en mi muro, porque las voy a empezar a subir. No tengo otro modo de hacérselo llegar a la gente para que vea que yo no estoy mintiendo de lo que él es capaz. Llego de diputada y pues hay una serie, yo renuncié a la Comisión de Hacienda por todos los desvíos de recursos que se estaban dando. Hice el hermanamiento y lo solicité con Zapopan, lo autorizamos, dejó plantado al propio licenciado Arturo Zamora, que era el presidente municipal con el que habíamos hermanado, teniendo todo listo, lo deja plantado, precisamente porque salió la primera nota de los secretos corruptos de Paniagua, y siendo él el que había puesto la fecha, lo deja plantado y no quiere ir a firmar el hermanamiento, yo sin saber lo que estaba pasando de eso. Eran notas de una investigación que estaba haciendo el periodista Ricardo Barragán. Nosotros nos vamos a Zapopan y él no llega, y se cancela el evento con un evento con gente, la cónsul de Estados Unidos, el propio cónsul en México iba a estar en el evento, Ciudades Hermanas, de una talla de ese evento, y nos lo deja plantado. Bueno, pues era su decisión, era el presidente municipal y no quiso ir a firmar. Se vino a firmar y a concretar con Jaime Cuevas. Cuando yo entrego todos estos documentos, renuncio a la Comisión de Hacienda porque me dijeron, tú eres parte, eres secretario y tú estás firmando las pólizas para que salga todo. Si esto llega a palabras mayores, tú eres la primera que se va a ir a la cárcel y toda la comisión. Públicamente lo hice en plena sesión y por un oficio que yo renunciaba. Mira, era tan grande y es tan grande la corrupción que ha habido que yo no entiendo cómo no hubo respuestas. A mí me hicieron 5 observaciones del órgano de fiscalización y me las entregaron estando en el Congreso como diputada, Alejandro, sin que existiera siquiera mi firma en las pólizas, y son 5 observaciones las que a mí me hicieron acreedora. Nos fuimos a juicio. Yo hice denuncias contra el que era el jefe de auditoría del Estado en el órgano de fiscalización. Ahorita ya no está, por primera vez en muchísimos años, ya no está dentro del gobierno. Hizo algo atinado Roberto Sandoval en haberlo sacado. Él era el que se encargaba de lavar las cuentas públicas. Me tocó escuchar cuando fui a dejar un oficio al órgano denunciando todos los atropellos por lo que estábamos pasando, que nadie quería hacer nada absolutamente. Yo sigo sin entender por qué hasta la fecha no ha habido respuesta cuando denuncia en mano, con documentos, con oficios al órgano y al Congreso, se dieron. Y después entendí por qué no. Cuando estoy allá de diputada, encuentro que el propio Efrén Velásquez, que ahorita está inhabilitado por 11 años y medio por desvío de recursos, él era el presidente del Congreso y era presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo y era el presidente del PRI, no sé cuántos cargos más tenía. Tenía a su hija trabajando aquí en el propio ayuntamiento y era la que se encargaba de la autorización de todos los desarrollos urbanos. Y él era el que allá auditaba y Raúl Rosales era el que revisaba todas esas cuentas. Así estaba la mafia tan armada que en pleno tribuna me subí y denuncié esos actos corruptivos. ¿Sabes en qué acabó todo? Solamente en que el gobernador Ney González movió a la hija de Efrén Velásquez de Bahía de Banderas. Hasta allá estaba de grande. Después nos dimos cuenta que nadie actuaba ante tanto oficio, porque los funcionarios de primer nivel de Tepic, yo te puedo decir que la mayoría, si no es que al 100%, venían y aquí tenían cortesías de una semana o más en Pueblito Paraíso, o tenían una semana o más en Mayan Palace con toda la familia, con todos los gastos pagados. ¿Crees tú que mi palabra iba a tener eco, o crees tú que vaya a tener eco? Yo sigo denunciando lo que a mí me consta de la primera administración y lo que me consta como diputada. A ver, te he dejado hablar sin interrumpirte, pero déjame preguntarte lo siguiente, también por obsequio al tiempo. ¿Qué es lo que pides y qué es lo que en concreto le dices al pueblo de Bahía de Banderas? ...de desarrollos urbanos y referente a las licencias para construcción, subdivisión, fraccionamientos. Eso fue donde se vino a auditar por todas las denuncias que había de que cobraban dinero por solicitar ciertos fraccionamientos fuera de ley y había dinero por Emma, a ver, Emma, ¿me escuchas? Cuando yo solicito como diputada esta auditoría, se viene la auditoría y hasta que se terminó el proceso, yo participo como candidata a presidenta municipal y me sentaron en la banca. Desde ese tiempo me tienen sentada en la banca y castigada por tiempo indefinido, y no se vale, Alejandro. Oye, Emma, a ver, ¿me escuchas? 150 millones de pesos que calculamos al desfalco al pueblo de Bahía de Banderas solamente en la administración de Héctor Paniagua Salazar y de Jaime Cuevas. A ver, Emma, ¿me escuchas? Perdón por la tos, estoy enferma. No te preocupes, ¿me escuchas bien, Emma? No se vale. ¿Me escuchas, Emma? ¿Me estás escuchando? Bueno, Emma. Sí, Alejandro. ¿Sí me escuchas? Sí. Oye, a ver. Ya para terminar, no te interrumpí y te para que veas que aquí todas las voces tienen un lugar. Déjame preguntarte ya, y te pido una respuesta breve. ¿Qué le dices entonces, después de estos actos que nos acabas de enunciar y sobre todo incluso de los golpes que recibiste por parte del señor Héctor Paniagua? ¿Cuál es el mensaje que en concreto le tienes al pueblo de Bahía de Banderas? Alejandro, es muy fácil. Perdón, es muy simple. Que razonen su voto. Cuando les he hecho las denuncias, no han sido mentiras lo que les he dicho, porque testigos hay muchos. La prensa se ha encargado de decir lo que no es, lo que les conviene, y de lo que han estado recibiendo dinero, se vale que lo reciban, es su trabajo. Pero lo que sí es verdad es lo que ha pasado y que está una auditoría. Que razonen su voto. Yo no le volvería a dar mi voto por nada del mundo, así está en silla de ruedas cancelado, yo no se lo daría a Héctor Paniagua, yo no se lo daría a Héctor Paniagua después de todas las agresiones verbales y físicas que he recibido de él. Me dicen que es una cobardía, no es una cobardía, lo voy a seguir diciendo. Son muchos daños en esta segunda administración que tuvo, han sido caprichos y es una enfermedad de poder, una enfermedad que yo no le entiendo. Ya le encontraron el caminito de estar saqueando Bahía. Yo le paré una endeudamiento que iba a tener por 200 y tantos millones, se lo frené a él y otro a Jaime Cuevas, si no estuviera todavía más endeudado de lo que ya está en bancarrota el Ayuntamiento de Bahía de Banderas. A mí me gustaría, yo no entiendo por qué nuestro auditor Roy no actúa cuando tiene todas las pruebas. ¿Sabes qué es lo más grave, Alejandro? Que todas las actas de sesión de ayuntamiento, del quinto ayuntamiento, todas, a excepción de las de sesión solemne, están alteradas. Las volvieron a cambiar y yo tengo la copia certificada de la original y de la alterada también. Son las pruebas que tengo. No hay eco por tanta corrupción y no se vale. Entonces, el llamado que tú haces a la ciudadanía es el de que se reflexione el voto, que se tenga cuidado y que se considere estos antecedentes, que creo que los estoy viendo en dos puntos, de violencia, incluso hacia física, hacia tu persona, y esquemas muy concretos de corrupción. Emma, tuviste creo que nadie ha tenido tanto tiempo aquí, y yo te agradezco, primero, que nos hayas marcado, y segundo, pues que estemos dando una muestra de que en los noticieros en punto, cada voz tiene un lugar. Emma, te agradezco el llamado, y aquí estaremos abiertos a exposiciones de esta naturaleza. Gracias, Alejandro, y que valga la pena el castigo que me pusieron, que ahora ando vendiendo pan en la calle, que valga la pena realmente lo que han dicho, que no se me acerquen porque estoy castigada por tiempo indefinido. Consideren su voto, y somos muchos, yo no quiero irme de Bahía de Banderas, somos muchos los que hemos sufrido violencia por parte de él. Eso es todo lo que puedo decirte, y yo te agradezco que me hayas escuchado y esta oportunidad, porque fue el único lado en donde lo encontré. Muchas gracias, Alejandro. Al contrario, Emma, gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa y sigue regresando. En punto, donde cada voz...